Bueno. Hola, buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Rodríguez y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. ¿Le gustaría participar? No le pediremos datos personales. No, disculpe. Es que yo no sé contestarle, porque yo ya soy grande, tengo 60 años, 65. Y no pero sé eso no de es ningún qué se problema. trata. Ah, Dígame. pues le puedo contar de qué se trata un poquito. Se trata sobre el país. Un poco hacemos llamadas a diferentes estados de la República para que la gente nos cuente qué fue lo último que la hizo reír, por ejemplo, o qué le da risa, o qué es lo último que recuerda, o si ha recibido usted alguna buena noticia. ¿Le gustaría responder unas preguntas? Solamente tres. Pero dígame. ¿Qué fue lo último que la hizo reír? ¿Qué fue lo que me hizo reír? Ajá. ¿Cómo qué? Pues si usted recuerda un momento del día en el que se haya reído mucho, o de la semana, ¿por qué se reía? No, de casi nunca me río. Es que yo trabajo mucho y mi tiempo lo paso trabajando. Como ¿Y hoy en qué la trabaja usted? día, yo trabajo, por ejemplo, yo vendo el zacahuil. Ajá. ¿Y qué es el Entonces, zacahuil? Hoy lo hice. ¿Usted no ha oído decir que el zacahuil de Temuche se vende aquí en la Huasteca? Ajá. Bueno, entonces ese es el que yo hago aquí y lo vendemos. Ajá. El día de mañana. Oh, ya. Luego hago el normal, que es de carne nada más, y ese es de Temuche. ¿Cómo se llama ese? Zacahuil de Temuche. Zacahuil Ese de es aquí en la Huasteca. No conozco la Huasteca. La Huasteca ¿Me podría hablar un poquito? ¿Me podría hablar un poquito de la Huasteca? ¿Cómo es? No, pues es la Huasteca Potosina, estamos pegados con la de Hidalgo y la de Tamaulipas. Estamos cerca de Tampico, entre Tampico y Veracruz y Hidalgo. Vivimos casi en el último pueblito de San Luis Potosí. Okay. ¿Me podría describir un poquito cómo es? Si usted mira por la ventana de su casa, ¿qué es lo que ve? Ay, pues ahorita lo que veo, pues ya ve que son las estrellas, hace mucho frío y es todo. ¿Vive usted en una zona alta entonces? Bueno, Es como... dicen que sí, que si vivimos en zona alta, pero nos da mucho frío aquí. Cuando hace frío nos pega mucho el frío. Es que estamos... Pues no, yo no me explico en qué forma estamos, pero estamos pegados con Hidalgo y Veracruz. Lo que es el estado de Veracruz, y estamos en San Luis Potosí. ¿Usted conoce Veracruz o Hidalgo? Bueno, yo nomás conozco hasta lo que es Huejutla, Hidalgo, lo que es Tampico, Veracruz, no, Tampico, Tamaulipas. Y lo que es Veracruz, pues sí lo conocemos, porque no está el mero puerto, sino que colindamos con Veracruz y vamos, por ejemplo, a Tempoal. El nombre de Tempoal es Veracruz. Y es cerca, de aquí agarra como 3 horas y ya ahí es Tempoal. Tempoal. Es un nombre muy bonito, Tempoal. ¿Cómo es Tempoal? Pues es muy bonito, ese sí está en un alto. Eso se agarra el pueblito bien alto. Ese ya colinda cerca de Tampico. ¿Y cuando usted va a esos lugares, va allá por trabajo o va no, a pasear? Yo o... cuando voy a consulta. A consulta. Es que a veces mi hermana, tengo una hermana que es maestra, pero ya está titulada, ya está jubilada. Y ella es la que me lleva al doctor. ¿Usted padece alguna enfermedad? Sí, tengo 31 años de diabética. Oye, ¿y qué edad tiene usted ahora? 65, voy para los 66. Sobre su enfermedad, ¿usted puede ver, oír todo bien o tiene alguna? Ya estoy, me está fallando un poco la vista y un poco el riñón, que según me detectaron que ya tengo una poca de infección en el riñón, pero hasta ahorita no he tenido la diálisis ni nada de eso, porque estoy tratándome con el médico. Y para ir al médico, ¿cuánto tiempo hace en distancia para llegar a donde está? 3 horas. 3, a veces hasta 4. Es que a veces, mire, nos toca la consulta en la tarde, nos tenemos que ir temprano y quedarnos allá. Pues mi O hermana, sea, pasa. como pues es maestra, pues cuando menos ahí nos pasamos en un hotel. Pero a veces no tenemos en dónde llegar ahí porque no conocemos a nadie. ¿Y cada cuándo usted va a consulta? Voy cada mes. Ahorita ya estoy retirándome de consulta. Ahorita ya me van a dar de alta. ¿Cómo siente usted su cuerpo? ¿Cómo se siente usted como de estado de ánimo? Mire, ¿para qué le voy a contar tantas cosas? Mi historia es tan grande, señor. Yo tuve un hijo, mi único hijo, y se me mató en un accidente. Y me dejó una nieta. Y su esposa también se mató. Entonces, la niña la tengo yo, ya la niña ya tiene 15 años y yo estoy solita con ella. Y la niña, ahorita, porque fíjese, la niña ahorita está estudiando el CBETIS. Pero el día de mañana que ya le haga falta, ¿quién la va a mantener para el estudio? Todos viven bueno, la niña y usted viven del trabajo que usted realiza. Sí, André. ¿Y ese trabajo le deja los ingresos suficientes para sus No, gastos son ingresos básicos? chicos, son ingresos muy pequeños, porque a veces se vende y a veces no. Y son ingresos pequeños. No cree ¿Cuándo que... y ¿Perdón? No, dígame. Dígame. Me decía, no crea que. Ah, okay. Pues sí, porque no cree que a veces uno vende mucho. A veces sí vendemos. A veces yo tengo ganancias en lo que es en diciembre, en las vacaciones de los maestros. Entonces sí, yo puedo ahorrar unos 2.000 pesos. Sí, dije que ya me los gané. De sus recuerdos sobre su infancia o del lugar en el que vive, ¿hay algún recuerdo agradable que le gustaría compartirme? ¿Perdón? ¿Me podría compartir algún recuerdo sobre su infancia? ¿Sobre qué? Sobre su infancia. Yo no le voy a decir nada de mi infancia. Yo no terminé ni la primaria. Yo no terminé ni la primaria y pues ya, mi mamá nos puso a trabajar desde chiquitos para poder mantener a mis hermanitos porque éramos 8 de familia. Y yo era la segunda. ¿Le puedo contar algo? Dígame. Mi mamá es de Oaxaca y ella es ¿Perdón? la hija mayor. Mi mamá es de Ajá. Oaxaca y es la hija mayor. Y ella Sí. también me contaba, mi mamá tampoco acabó la primaria y ella me contaba que tenía que pararse muy temprano a vender tamales para ayudarle a su mamá porque mi abuelo era campesino. Sí, así también Pero mi mi mamá, que era mamá. campesina. ¿Qué? ¿Tu Algo mamá que qué? mi mamá me contó alguna vez, que ella en su tierra nunca se dio cuenta de lo rico que era. Me contaba que había un pozo en el que había mangos y los mangos se caían de maduros. Entonces la Sí. gente iba al pozo, sacaba el agua fresca y comía mangos. Ella podía comer muy Ajá. bien, ¿no? Y me dijo, cuando yo llegué a la ciudad me di cuenta de lo rico que había sido todo ese tiempo y de lo pobre que a veces es la gente en la ciudad. ¿Usted considera que ese tipo de riqueza existe en la zona en la que usted vive? No le escuché. ¿Usted considera que esa riqueza existe en la zona en la que usted vive? Sí. Sí, porque ¿Qué es aquí lo es que la más le naranja. gusta? Aquí es la naranja. Ajá. Se da mucho la Ajá. naranja. Y si nosotros vamos a donde mi papá nos dejó un naranjalito para todos, vamos a cortar las naranjas para comerlas y tú las disfrutamos. Su papá se dedicaba a la tierra, su abuelo también. Sí. ¿Usted sabe cómo es que esas tierras llegaron a ser de su papá y de su abuelo? Bueno, lo que yo supe que a mi papá, a mi abuelito, al papá de mi papá lo mataron en la revolución de 1910. Ya él dejó esas tierras, pero yo nunca le pregunté a mi padre, si las compró él o se las dieron, o ya ve que aquí era, o es pura, no es propiedad, es como un ejido. Ajá. Entonces cada quien agarraba su parcela, su terreno para trabajar. ¿Usted sabe que hay lugares del país que no pueden ser vendidas, en donde hay No, tierras que no pueden ser vendidas? exactamente esas son las tierras que no deben de ser vendidas y que allí donde ellos se agarraron sus terrenos cada quien, porque yo tenía cinco tíos, hermanos de mi papá, y todos agarraron su pedazo, y mi papá también. ¿Usted tiene más hermanos? Sí, somos ocho, pero ya ahorita ya me falleció uno, el mayor ya me falleció, y yo ahorita tengo una hermana en México también que ya está bien enferma por la diálisis, que ya ella sí ya tiene la hemodiálisis. ¿Ella también tiene diabetes? Sí, también. ¿Cree Es que que como mis papás se fueron diabéticos, de ahí acá le heredamos todos. Oye. Usted sobre la tierra, ¿sabe que hay otros lugares en la República en los que a pesar de estar prohibido que se venda la tierra, hay gente que la vende? Ajá. Bueno, yo digo que sí, porque bueno, aquí casi no se venden, aquí se hereda. No ve que, por Ajá. ejemplo, si son de mi abuelito, pasan a ser de sus hijos, y los de sus hijos pasan a ser de sus nietos, y así se van. Pero aquí nunca se vende. ¿Qué opina de la frase "todo tiempo pasado fue mejor"? No lo escuché. ¿Qué opina de la frase "todo tiempo pasado fue mejor"? Fue mejor. Para mí fue mejor porque no había tantas cosas como hoy están. Aquí no podemos dejar tantito la puerta abierta un rato. Pues sí, yo la tengo abierta, pero hay que estar cuidando, porque ya ve que hay muchos. Aquí casi la delincuencia no se hay, pero sí hay unos pocos. Todavía no conocemos así tanta gente que sea mala, porque estamos en un pueblito chiquito. Pero Usted ya sí, lo que está más chale, donde vamos nosotros a comprar, allí sí han matado mucha gente. más o menos cuánta gente hay en su pueblo. Ay, ¿qué cree? Que yo ni sé, fíjese, ni sé cuánta gente será aquí. Como unos 12.000 habitantes, tal vez, yo pienso así, porque ya está grande, ya está creciendo el pueblo. Porque ya ve que ya por ejemplo, ya los nietos, los hijos, ya se van apartando y todos van comprando, o tienen ya la herencia que le digo, que les dan su terreno, sus papás, sus abuelitos, y ¿Me construyen. puede... Ajá. ¿Me podría repetir el nombre del lugar en el que han matado a mucha gente? Tamazunchale. Ama Tamazunchale, San Luisito, sí. Tamás. ¿Hay algún periódico local en el que estas noticias se publiquen? Sí, hay muchos. Sí, ¿me podría decir el Hay nombre de alguno? el Sur, su Ajá. noticia. Nada más esos dos conozco, yo no conozco más. ¿Leyó una última noticia ahí al respecto de estos asesinatos? No, ahorita no. Bueno, porque yo casi no compro el periódico. Nosotros casi nunca compramos. Muy poco, muy raro. Muy rara la vez que compro el periódico. Casi no lo compro. Porque es que yo siento que, como yo ya soy grande, me preocupo por la gente. Ajá. Entonces mejor no me quiero mortificar porque yo dependo de alta presión. Y mejor así me quedo. Nomás escucho y ya. ¿Qué es lo que le gusta hacer cuando está en su casa? Me gusta trabajar lo que es el hogar, porque yo antes hacíamos pan con mi mamá, pero mi mamá falleció y yo sí todavía seguía haciendo, pero después el médico me encontró un poco de humo en el pulmón. Entonces, como nosotros hacíamos el pan con horno de leña, entonces yo dije, no, mejor ya no voy a trabajar en la panadería porque me voy a terminar más pronto. Y fíjese que gracias a Dios aquí estoy todavía. Dejé de hacer pan, pero después ya me metí. Bueno, ya trabajamos en lo del Zacahuil todo el tiempo. Y empecé a hacer Zacahuil. Y ahorita pues yo no me gano gran cosa. 300, 500 pesos que me gane, muy bueno. Yo no me quiero ganar mucho. Y si lo vendo bien, son 500. Si lo vendo que no se venda mucho, ya son 300 pesos que me quedan. Y para mí es dinero, señor, porque nosotros aquí no trabajamos tanto. Ya no nos hace falta la comida. ¿Por qué no les hace falta la comida? Porque trabajamos, le digo, y de ahí comemos. O sea, de lo que usted produce es lo que come. Sí, y a veces bueno, pues yo no, pero mi aquí tengo mi nieta y tengo otro hermano. Aquí vivimos en unas, tenemos 2-4 casas que aquí vivimos en ese mismo terreno, pero es lo que dejó mi padre aquí. Pero yo, ¿para qué le voy a contar? Yo no tengo ni casa, porque esta casa donde vivo es de mi hermana. Es de mi hermana y aquí me dejó mi papá. Entonces me dijo mi papá, aquí te quedas, hija, dice. Pues yo aquí me quedé y porque ya mi esposo, pues ya no, él se fue a trabajar a Chiapas y ya no regresó. Y ya, pues yo jamás volví a saber de él. Entonces, cuando él murió, su papá no se dio cuenta. Porque yo no sabía ni a dónde andaba él. Porque trabajaba en puentes y caminos. Y ya jamás lo volví a ver. Sí. Y ya jamás lo volví a ver, nunca. Y él también es de Oaxaca. Okay. Y ya jamás lo volví a ver. ¿Su esposo trabajaba para el gobierno? ¿Perdón? ¿Su esposo trabajaba para el gobierno? Sí. Pues trabajaba en puentes y caminos. Era de gobierno. ¿Y nunca le dieron razón de él? ¿Perdón? ¿Nunca le dieron razón de él? No, hasta la fecha. No supe, y mi niña quiere conocer a su abuelito, pero pues no sabemos rastro de él. Y ya, pues ya yo ya me quedé aquí, mi padre me dejó aquí, porque él me vino a dejar, mi esposo me vino a dejar aquí, con mis papás, porque él se iba aquí ya, pues a trabajar. Entonces mi padre, pues, ya mi niño apenas nomás lo dejó aquí en la secundaria. Entonces, pues ya, no supe de él. Y mi padre, pues ya no quiso que me saliera de aquí, ni que lo fuera a buscar, porque pues aquí no me hacía falta nada. Yo ayudándole a trabajar a mi madre, pues yo comía, se vestía a mi hijo y todo. Del lugar en el que vive, ¿qué momento del año le gusta más? ¿Qué del año? Pues para mí, mire, todos los días son iguales, para mí hermosos y todos, porque yo en las fiestas, yo no voy. Hay fiestas, hay cumpleaños, hay de todo, nos invitan, pero yo nunca voy a una fiesta. Nunca, ni a las fiestas patronales, ni a las fiestas del 16, de septiembre, del 20, del de año nuevo, que hay bailes, aquí hacen muy bonitos bailes. Yo nunca voy. Pero a mí me gustan todos los días del tiempo que se requieren, porque para mí es todo puro trabajo. Yo digo, ay, mañana es viernes, voy a vender. El sábado voy a trabajar para hacer masacahuiles para el domingo. El domingo yo me voy a Tamazunchale a venderlos. Entonces, me llevo dos. Entonces, ya digo, ya me voy a divertir en andar viendo cosas así, que porque es un pueblito más bonito. Y me gusta distraerme, ya. Ahí es todo. Y ya llego el domingo en la tarde, el lunes, pues ya descanso. Ese lunes descanso, ya me levanto más tarde. Luego el martes otra vez a trabajar, y miércoles, jueves y viernes y sábado. Usted hace su producto y usted lo va a vender. ¿Perdón? ¿Yo lo voy a vender? Usted, ajá. Sí. Yo me voy a vender. Y así como me ve, ya tengo los 65 años, pero yo pago una Urban de esas que están aquí cerca y le doy 150 y me lleva a Tamazunchale. Salgo aquí a las 5:30 de la mañana, el domingo, y me llevo a la niña para que ella me ayude a vender. Le voy a leer una noticia de otro lugar. A ver, dígame. ¿Usted utiliza algún tipo de telefonía celular? Sí, tengo uno, me compraron mis hermanos, pero yo no lo uso porque no sé ni usarlo, señor. Es que no sé usarlo, yo nomás siempre a veces lo uso por ver la hora. Si yo salgo aquí de aquí a Tamazunchale, me lo llevo porque voy viendo la hora, porque tengo que venirme luego, porque tengo que ir rápido a comprar y todo eso. Pero que yo lo sepa usar, casi no. No lo sepa usar. Okay. Bueno, ¿usted sabía que en Coahuila les quieren poner un impuesto a los médicos? Pero ese impuesto aún no se ha hecho público. Sin embargo, no. Hay médicos que comparten por WhatsApp que van a tener ese impuesto. No lo sabía usted. No lo sabía. Otra pregunta, cuando era más joven, ¿le gustaba ir a estos bailes de los que me hablaba y a estas fiestas patronales? No, porque mi madre nunca fue. Estábamos jóvenes, de señoritas, nos compraba ropa para irnos a la fiesta, pero ¿sabe qué íbamos a hacer? Así, al temprano, íbamos dos, pero los bailitos, y me llevaba a la plaza de armas. Pero yo nunca me divertí. No se divertía. No, madre. Era mi mamá, era la misma, ella sí nos educó. ¿A ella le gustaba ir? No. Y pues, lo único que me gusta es ir. Tengo que ir a misa los domingos. Y ya. Para mí es la diversión que me da. Te alivio. ¿Qué sensación le da ir a la misa? Me da gusto. Yo oigo las leyes que leí el padre. Para mí es una cosa, como se dice, una idea que me da saber lo que habla el padre de Dios. Todo. Para mí son cosas muy bonitas. ¿Recuerda cuál fue? Dígame. Perdón, ¿me puede repetir lo que dijo? Que yo le tengo tanta fe a Dios, que tal vez por eso he vivido mucho tiempo, porque al ser diabético sé que yo no puedo hacer tantas cosas. Ya tengo 30, ya voy a cumplir los 32 años de diabética. Y pues yo por eso me dedico casi a Dios, para que Él me siga dando más vida y fuerzas para trabajar. ¿Hay algún tipo de cuidados que haya hecho a partir de que supo que tenía diabetes? ¿Cómo? Ajá, ¿se cuida de una manera distinta a como vivía antes, desde que supo que tiene diabetes? Sí, me he cuidado mucho. Me he cuidado demasiado porque, pues antes yo tomaba las cosas, eso del diabético lo tomaba como una cosa pasajera, como de, ay, sí, tengo diabetes, pero no me siento mal. Pero ya cuando ya me empecé a emplacar, empecé a sentir mal un poquito por la diabetes, entonces yo dije, no, tengo que ver la manera. Y al médico, una vez que en el centro de salud se empiezan a atender por lo mismo de que uno se enfermo. Ajá. Los doctores nos decían, van a comer esto, van a comer lo otro, y que no deben de comer dulce, no deben de comer mucho pan, no deben de comer, no deben de tomar refresco ni agua dulce. Pues yo todo eso me quité. Todo eso me quité. Y luego me dijo el doctor, yo pesaba 75 kilos y yo seguí chatarra. Entonces, yo me sentía muy bien y me dijo el médico de él que si no, te vas a sentir mal. Entonces, lo que hice, pues me empecé a comer dos tortillas, me empecé a no comer pan, no tomé refresco y fíjate que bajé 25 kilos. Llegué a pesar 50 kilos. Y sus hermanos, ¿cómo Pues ahorita están? tengo una hermana que ahorita no ve que en Año Nuevo tomaron ellos mucho ponche porque yo ni lo probé. Tomaron mucho ponche y sí, mi hermana casi le estaba cayendo el azúcar a 116 ya porque no ve que tomaron muchas cosas dulces, todo eso. Y le dijo al médico que se cuidara y fíjese que ahorita volvió a tener los 110. Pues es lo normal, le digo, nomás que cuídate. Porque si uno no se cuida, por eso mucha gente se enferma. Y aquí hay muchos señores que ya tienen la diálisis y todo eso, y andan caminando con su bolsita y todo. Pues a mí me da mucho sentimiento de verlos, pero porque no se cuidan. Cuando dice aquí andan caminando, ¿se refiere al lugar en el que vive? ¿Hay mucha gente que tenga este problema? Sí, aquí hay mucho diabético. Mucho diabético hay en este pueblo. Usted me dijo que la diabetes la había heredado de sus padres. ¿Cree que hay algo en común con la vida cotidiana que hace que la gente se enferme? Pues quién sabe, pero ellos tuvieron los dos, tuvieron diabéticos, fueron diabéticos y los médicos nos dicen que eso es hereditario. Aquí nosotros tenemos esta semana la que se enferma y se murió, pero de los ocho, cinco no tiene. La población que tiene la diabetes en esa zona en la que usted vive, ¿son todos gente mayor de la tercera edad? ¿Usted los llamaría gente de la tercera edad? No, porque sí, casi de la tercera edad, porque casi de 40. Unos son jóvenes de aquí que sí padecen diabetes. Hay gente joven con diabetes. Sí. Pero aquí tenemos un salón que, pues sí, nos apoya, en todo nos apoya, pero no igual como en otras partes. Yo creo que en otras partes se atienden mejor. Y a mí me ¿Cómo en qué llama que más partes? hagamos consulta. Yo voy a un particular, a un nefrólogo especial para el riñón. ¿Cuánto le cuesta más o menos la consulta con esta persona? La consulta me cuesta 800 pesos, pero eso la paga mi mamá y también a veces me paga la medicina. La medicina viene a veces sale costando una de 700, una de 800, una de 500. Y ya, y entonces ya le digo a mi hermana, yo te voy a ayudar con algo, hermana, porque pues para mí se me hace mucho dinero para él. Pero me ha ayudado demasiado ella. ¿Su hermana es maestra normalista? No, ella fue maestra de técnica, y pero ya se jubiló. Ella ya está jubilada, ya está grande. ¿Sabe usted de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Ah, sí. ¿Y qué opina al respecto? Ay, pobrecitos, ¿cómo los hicieron? A mí, cuando yo la noticia, ya hacen, y son los mismos. ¿Hola? Yo así lo pienso, no sé si será así. Okay. Bueno, pues le agradezco sus respuestas. Ojalá siga estando muy bien de salud y disfrute mucho su estancia. ¿Y con quién tuve el gusto de hablar? San Luis Potosí. Me llamo Mario Rodríguez y estamos aquí en la Ciudad de México, en el Teatro El Galeón, haciendo una obra de teatro que se presenta del 15 de enero al 17 de febrero, los jueves, viernes, sábados y domingos. ¿Perdón? Le digo que esta es una obra de teatro que se presenta los jueves, viernes, sábados y domingos de 5 a 9 de la noche. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por compartir. Y muchas gracias por haber platicado y por haber oído mis tonterías que me estoy diciendo. No, para nada son tonterías, al contrario. Le agradezco mucho. Buena noche. ¿Ahora ya se ven las estrellas en dónde está? Dígame. ¿Ahora ya se ven las estrellas en el lugar en el que está? No, ya se ven. Desde ese rato estaban saliendo. Es que aquí está muy oscurito el pueblo. En focos nada más hay unos que otros. Ay, debe ser súper rico. Uh-huh. ¿Y hace frío? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Hablarle porque no lo conozco. Qué gusto. Hasta luego. Adiós.